CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos nuevamente. Nuestro saludo para ella. Decíamos que fueron varias las comisiones que, delegaciones sobre todo, que participaron de las subcomisiones vinculadas a presupuesto integrado con Hacienda, que ustedes saben se reúnen en la sala 15 y sala 17, es decir, se dividen, en este caso la comisión de presupuesto, que hoy sí funciona en su totalidad para recibir al Ministerio de Trabajo, para recibir al Poder Judicial, para recibir algunas instituciones también vinculadas al gobierno, y que cuando reciben delegaciones se dividen sus comisiones. Han aumentado un poco más el tiempo, media hora, sobre todo lo que son las comisiones, y además este año trabajaron distinto. Por lo general eran dos subcomisiones y recibían ambas, sindicatos y asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, muchas vinculadas a temas de discapacidad y busca también de presupuestos, algunas patrióticas también. En las dos, y esta vez no, dividieron. Sala 17 recibían a los sindicatos y en la sala 15 recibían a las organizaciones no gubernamentales y asociaciones. Por ejemplo, el sindicato policial estuvo, porque además se sorprendió de tal manera que primero se reunieron con el presidente de la República el día jueves, previo a la ida al Parlamento. Se reunieron con la calle Pou, y allí le dijeron que el presupuesto los afecta desde el punto de vista del funcionamiento policial, desde el tema sanitario, desde el tema de sanciones, desde el tema de las jubilaciones y el retiro. Es decir, los afecta en varias realidades que obviamente le genera problemáticas importantes. Esto lo marcaba Patricia Rodríguez, la presidenta del sindicato policial, y también Flavia Nardone, la asesora jurídica, estaba también Ojeda participando de la actividad de la presentación que tuvieron en la Comisión de Presupuesto Integrado con Hacienda. Vamos a escuchar lo que nos decían tanto Patricia Rodríguez como Flavia Nardone de estos problemas que le genera este presupuesto si es votado de la manera que fue al Parlamento Nacional. Estamos por la presentación de la ley de presupuesto de varios artículos que a nuestro entender, no solo no contempla una suba salarial, sino lejos de la parte económica, también nos perjudica como trabajadores, muchos en derechos que ya teníamos adquiridos y beneficios, lo cual nos parece totalmente ilógico que sea una ley que vaya en contradicción con todo lo que se dijo de apoyo a los funcionarios policiales. Y en realidad esta nos mata por todos lados, digamos. ¿Por ejemplo en qué? Bueno, tiene varios ítems, ¿no? Uno es, por ejemplo, la parte de los trabajadores que adquieren discapacidad o incapacidad en la función. Es algo que nosotros venimos como sindicato peleando hace rato de que puedan quedarse en otro rol. Pero acá, si bien está esa posibilidad, le dan el dictamen a un jefe que diga si eso después es o no. O sea, no sería una junta médica, no sería la parte de salud ocupacional, sino sería tu superior después que te permita o no seguir en una función dentro de la policía. Nos parece que eso no es algo válido para el funcionario, para el trabajador, que esté en manos de alguien con su criterio para poder disponer de volver a trabajar en otro lugar. Y también se da a que muchos de los abusos que se dan en la policía por ser vertical, que tienen que ver con el acoso sexual, que tienen que ver con el acoso laboral, se sigan dando por la discrecionalidad que se le quiere dar a esos jefes. ¿Hubieron señales positivas en el Poder Ejecutivo, en la reunión, en relación a los temas que plantearon? ¿Aquí cómo les fue? Yo creo que los puntos son tan claros, que en realidad son perjuicios, que a mi entender quedaron algunos sorprendidos, porque no tenemos ninguna ganancia, son todas pérdidas, y pérdidas en realidad que no se entienden. A ver, por ejemplo, no se entiende por qué le bajan al trabajador cuando lo sancionan, que eran 5 días para poder hacer la vista, ahora son 3. O sea, es todo como para perjudicar que no pueda ni siquiera defenderse en lo cotidiano, también a nivel jurídico. Y todas las normativas que tiene la policía afectan el bolsillo del funcionario policial. Por lo tanto, terminan afectando más aún lo que es la parte económica. También se le quita el derecho a la asistencia en la parte del hospital policial a las familias que trabajan en FONASA, cosa que para nosotros también es un perjuicio económico, porque no es lo mismo lo que sale en los tickets, porque nosotros tenemos un convenio especial de asistencia en sanidad policial, que lo que iría a la familia del policía a pagar en un privado. Entonces, digo, es otra quita de beneficio. También está la parte legal, que la doctora me puede explicar mejor que yo. Sí, en realidad lo que se presentó fueron 6 puntos claros. En principio, la salud del trabajador policial y todos los perjuicios, muchísimos perjuicios que este proyecto genera para el trabajador, tanto a nivel de los porcentajes de pensiones, como los plazos para los que tenga acceso al subsidio transitorio por incapacidad, los plazos mínimos para acceder al retiro, que antes eran 2 años, ahora son 5, todo es perjudicial en relación a la salud del trabajador policial, que es preocupante porque sabemos que es un tema de importancia en ellos, ¿no? Que trabajen sanos y que trabajen bien. Bueno, eso fue muy perjudicial. Además, tenemos otros puntos como la vivienda policial. Se le descuenta un 1% al trabajador policial de su salario para la vivienda. Antes ese un 85% de eso iba para el fondo de vivienda, ahora va a ir solo un 70%. Ya de por sí es compleja la vivienda del trabajador policial hoy en día. Si le sacamos rubros a eso, no se sabe cómo se va a seguir con ese tema. Respecto al régimen disciplinario, es muy agraviante, muy gravoso, mucho más gravoso. Hay sanciones que pasan al doble y todo repercute en el salario del trabajador policial. Después tenemos la cobertura de asistencia en el hospital policial, que bueno, antes era opcional, ahora si tienen FONASA no van a poder ser asistidos por el hospital policial. Muchas situaciones que ellos consideran desventajosas para el policía y para su familia trae este presupuesto. Patricia Rodríguez decía, nos matan por todos lados. Dice que el presidente de la República le manifestó que no sabía que no había leído esta parte de ese articulado, entonces habrá que saber quién lo redactó. Y bueno, de alguna forma, esto de que los presidentes no leen ciertas cosas, a veces está generando más de un problema y dolor de cabeza. Digo por la situación anterior, vinculado a los tribunales de honor y en este caso por el presupuesto. Decía Patricia Rodríguez que eso fue lo que le dijo la calle, ¿no? Y ustedes ya la escucharon cuando pasábamos las notas completas. Hoy no lo vamos a poder hacer porque tenemos otras voces para escuchar. Por ejemplo, también los trabajadores de los teatros independientes del interior, donde las salas no son muy grandes, por lo tanto, para poder cumplir el protocolo se cumple solamente a nivel de COVID-19 en muy pocas de ellas. La mayoría de los trabajadores teatrales no pueden cumplir tareas, están pidiendo una partida especial. Es verdad, también decía Mercedes Rush, que muchos de los del interior que trabajan a nivel de teatro también tenemos otras entradas porque tenemos otro trabajo además del teatro, pero hay otros que trabajan exclusivamente a nivel teatral y necesitan ayuda. Vamos a escuchar lo que decía Mercedes Rush. Que llegamos, en realidad, desde el 2017 hemos tenido reuniones con las comisiones de cultura del Parlamento, de diputados y senadores, y esta es la instancia en que nos presentamos ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto, aspirando a ser contemplados en el presupuesto. ¿Cuál es la situación del teatro en el interior y pensando en esta pandemia también? El teatro del interior es teatro independiente, por tanto está igual que en el resto del país, con una situación compleja. Tenemos compañeros que exclusivamente viven de esta actividad y otros que hacen teatro y tienen otras actividades. Bueno, lo mismo que pasa en el resto, en todo el país. Es compleja, es dura y bueno, ahora aspirando a salir adelante con los nuevos protocolos, pero se hace difícil porque todos tenemos salas muy chicas, la más grande de 150 y son 2 o 3, entonces las salas chicas sufren mucho con un tercio de 60 entradas, de 60 localidades, 20 no es viable económicamente. ¿Hoy no están abiertas las del interior? ¿Ninguna ha podido abrir? Ya hay algunas que han empezado. Algunas ya han empezado a funcionar con los nuevos protocolos. ¿Tiene estimado cuántos de ustedes están en desempleados? Altísimo. No. A ver, hay que ser muy correcto y muy justo en esto. Las personas que hacemos teatro independiente en el interior, muchos tenemos otras actividades. Entonces, los que son desempleados han sido apoyados por los subsidios que ha dado el Estado y también las salas han sido apoyadas con los distintos subsidios por la pandemia. Pero bueno, Igual ha sido una pegada muy fuerte por el hecho de no poder tener actividad. ¿De cuánto tendría que ser esa partida? Esperemos que mucho. Y que sea similar a las que reciben otros. ¿Recibieron una buena respuesta, promesas, algo cercano que se pueda llegar a concretar? Esta comisión nos acaba de informar que ellos manejan solo el inciso 21. Ajá. Y que bueno, pero de todas maneras, para nosotros lo importante es haber estado hoy por primera vez presentes en este espacio y estar visibles. ¿Usted tiene una estructura para repartir esa partida también? Somos una asociación de 36, de 33 grupos con 36 años de funcionamiento. Es una organización que tiene personería jurídica y así los grupos que la integran. Y estamos en gran parte de los departamentos del interior del país. Ahí tenía la palabra entonces de Mercedes Rush, representante de los trabajadores independientes del interior, que por primera vez concurrieron a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Hacemos la pausa y venimos con otras delegaciones sindicales que estuvieron a nivel de presupuesto planteando justamente sus problemáticas. Uno de los temas del presupuesto es el recorte en ciencia, que ustedes saben, después de algunas discusiones, algunos quedaron fuera de la lista de los recortes, pero otros no. Por ejemplo, de los que no quedaron fuera de la lista de recortes, está el polo tecnológico de Pando, donde hay muchos trabajando en el ámbito de insumos para lo que es el tema del COVID-19. Y por eso una delegación del Polo Tecnológico de Pando, junto con la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, ADUR Química, estuvo presente en la comisión pidiendo que se tuviera en cuenta que de alguna manera, si se les saca estos rubros, va a ser imposible que puedan seguir funcionando, salvo que aparezcan partidas extrapresupuestales. Reitero, ellos están trabajando mucho en la materia justamente de insumos para los kits vinculados al COVID-19, por ejemplo. Vamos a escuchar lo que nos decía Alejandra Rodríguez, representante del Polo Tecnológico de Pando. El Instituto Polo Tecnológico de Pando, que es un instituto de la Facultad de Química de la Universidad de la República, que está en un proyecto marco con un parque científico tecnológico de Pando también y una incubadora de empresas. Entonces, el tipo de trabajo que nosotros hacemos tiene que ver con el desarrollo de investigación y desarrollo, valga la redundancia, con empresas, ¿no? Nuestro trabajo es en el vínculo con empresas y lograr que las empresas de base química o biotecnología se logren desarrollar en el país. Como eso requiere mucha inversión, las cosas digamos de ese rubro son costosas, es que existe nuestra infraestructura para poder hacer desarrollos intensivos en conocimiento en esas áreas. Entonces, lo que ocurre es que con el decreto 9020, de una rebaja del 15% de algunos presupuestos, esto que es de ciencia y tecnología no quedó abarcado junto con los demás institutos de ciencia y tecnología, sino por el lado del Ministerio de Industrias. Entonces, sí nos afecta ese 15%. Por otro lado, bueno, el presupuesto de la Universidad de la República quedó congelado, el Ministerio también no tiene muchos rubros para aportar a nuestro sistema de parque y polo, y entonces nos queda, el sistema básicamente se nos queda sin financiamiento, no estamos perdiendo los socios que tenemos, que son los que hacen los aportes económicos para sostener todo el sistema. En ese sentido, ¿ustedes ven una caída de las empresas que puedan desarrollar trabajos o que puedan desarrollar inversión en el polo tecnológico? Sí, eso es un problema. O sea, todo el sistema está en riesgo. Porque ¿cómo funciona esto? Ya vemos un grupo de investigadores que trabajamos allí, en el Instituto Polo Tecnológico de Pando, que estamos dedicados casi 100% a los trabajos con las empresas. Entonces nosotros proveemos o tratamos de generar con ellos proyectos intensivos en conocimiento que permitan hacer los desarrollos. Entonces, déjenme solo mencionarles una cosita. Por ejemplo, para que se hagan una idea de las cosas que hacemos. Hay varias empresas que han salido en realidad del trabajo en conjunto con el polo, de la incubadora de empresas, del parque, como por ejemplo Araban Labs, como por ejemplo mismo Ategen, ya hace más tiempo, y después otros tipos de desarrollos que tienen que ver con vacunas veterinarias, implantes oftalmológicos. Tenemos como muchos desarrollos que hemos hecho con las empresas. Si nos mencionas a las empresas, por ejemplo, Araban Labs y ATG, porque hoy en día son las que están llevando a cabo muchos de los trabajos que tienen que ver con el coronavirus, ¿verdad? De los kits para hacer los diagnósticos y demás. Entonces, al no tener, digamos que los socios que hacen el aporte económico para sostener esto, no tienen presupuesto, porque digamos hay un retroceso en el presupuesto, el sistema no puede seguir funcionando. Y a ver, déjame decirle una cosa más. Esto nosotros estamos trabajando aquí desde hace unos 20 años más o menos, que se creó el Instituto Polo Tecnológico de Pando. Posteriormente se creó el parque buscando socios como el Ministerio, la Intendencia de Canelones y la Cámara de Industria, para justamente potenciar lo que es la investigación que nosotros podemos hacer, la investigación aplicada, potenciarla en el vínculo con las empresas. Es de ahí que se genera este parque. Entonces esos socios, bueno, todos hacen un aporte, que algunos son económicos, ¿no? Y eso es lo que sostiene el sistema. Y ahora, con esta ley de presupuestos, con algunos cambios propuestos, bueno, no tenemos forma de continuar. Complicado entonces para los científicos de la Facultad de Química poder seguir trabajando en este proyecto de polo tecnológico de Pando. Si no aparecen rubros allí en el presupuesto, hay un recorte muy importante. Hablábamos también de la situación de la justicia. Escuchábamos hoy en el informativo de la mañana a los funcionarios del Poder Judicial indicando que van a tener que cerrar juzgado. Ahora vamos a escuchar a los actuarios, a la gente de ADAJU, concretamente a su vicepresidente Alejandro Menoni, marcando justamente también lo mismo, que con un presupuesto que no crece desde el año 2010, es imposible seguir de alguna manera trabajando en procura de aumentar la calidad de atención en lo que tiene que ver justamente a el tema judicial. Hoy justamente va a la Suprema Corte de Justicia a las 14 horas a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, seguramente también a reclamar mayores cantidades de rubros. Ustedes saben que los juzgados han tenido que cerrar juzgados de paz, lo saben porque algunos legisladores del interior se han quejado, pero del otro lado de la Suprema Corte de Justicia le dicen, se quejan, pero no nos votan rubro, y después nosotros no tenemos manera de seguir funcionando. Entonces, algunos juzgados de paz que tienen poco trabajo y tienen alguno otro más cercano, aunque tienen que recorrer cierta cantidad de territorio para llegar a ese nuevo juzgado, bueno, tenemos que ir cerrando. No podemos tener todas las dependencias abiertas si no nos dan los dineros suficientes. Entre ellos también, como hoy decían los funcionarios judiciales, en materia de la violencia de género, violencia contra la mujer y contra los menores, en donde allí, en una actividad vinculada a una capacitación edilicia de un centro justamente para esa atención detrás del IABA, si esos recortes continúan en el presupuesto, no se van a poder hacer. Pero vamos a escuchar ahora a los actuarios, entonces, Alejandro Menoni hablando de estos temas. A la partida para el Poder Judicial, cubriendo y esto es pagando el juicio por cobro de pesos que data del año 2011. No se ha atendido el tema de la readecuación salarial, en virtud de que hubo mucha gente que se accionó de forma independiente y consiguió tener una sentencia a favor en el juicio por daños y perjuicios, lo cual generó que hoy se perciban diferentes salarios. Hay gente que ha firmado un convenio y hay gente que ha seguido con la demanda de daños y perjuicios. La readecuación salarial terminaría desde el año 2011 con las inequidades del Poder Judicial en materia de remuneraciones. La existencia de este crédito para cubrir los juicios, ¿haría que las inequidades se sigan manteniendo dentro del Poder Judicial en forma permanente? Si no se llegara a disponer que se refuerce el presupuesto para terminar con el tema de las inequidades, esto seguiría por lo menos hasta la próxima rendición de cuentas, donde habría una nueva instancia presupuestal para poder volver a retomar este tema y ver qué disponibilidad hay para asignar los recursos. Sabemos que estamos en una época complicada, que hay una pandemia mundial, todo eso lo entendemos, sabemos que hay que atender a otros organismos, no somos el único organismo que en este momento se está movilizando, pero bueno, queremos dejar en claro que no ha terminado el conflicto. Si bien no estamos con medidas de lucha, todavía hay cerca de 80 actuarios y cerca de 270 funcionarios que siguen esperando por la ejecución de la sentencia. En ese sentido, ¿cómo ven que el Poder Judicial no sigue incrementando su presupuesto por un nuevo periodo más, que se siga con la misma base que hace, que ya vienen desde 2015? Sí, venimos del 2010, lamentablemente, con esta situación. Lo vemos con mucha preocupación. Porque la merma en el presupuesto no significa que los funcionarios, los actuarios o los jueces perciban menos salario. La merma en el presupuesto significa el cierre de juzgados en el interior, significa la imposibilidad o la dificultad de acceso a la justicia de muchos ciudadanos que no tienen juzgados centralizados como tenemos en Montevideo o en otras capitales del departamento. La merma en los recursos humanos, hay casi cerca de 470 vacantes, lo cual significa que en la mayoría de las oficinas no se puede trabajar con el equipo completo. Entonces esto no solamente significa que el tema de la inequidad salarial que recién se manifestó, sino también la dificultad o la imposibilidad de muchas personas del acceso a la justicia, que nosotros entendemos es un derecho. Durante muchos años, en este caso, el tema justamente de la falta de recursos aquí en el presupuesto se fundamentaba por lo que era la situación conflictiva que se tenía a través de un juicio por parte del Poder Ejecutivo. Ahora, ¿siempre se encuentran situaciones como para seguir negándosele plata o dinero al Poder Judicial? Sí, sinceramente nosotros desconocemos cuál es cuál es la intención, o si es que hay una intención en este caso. Ahí tenían al vicepresidente de ADAJU, la Asociación de Actuarios Judiciales. Ya ustedes en el informativo de la mañana escucharon también a la Asociación de Funcionarios Judiciales. No vamos a estar repitiéndolo ahora, pero más o menos el camino es el mismo, en el sentido de establecer el pedido de mayor cantidad de dinero para poder, de alguna manera, no abrir más juzgados, pero por lo menos no tener que cerrar los que ya están, sobre todo cerrar en el interior del país, que es por donde se viene cerrando. Este tema, claro, los actuarios fueron los, muchos de ellos no arreglaron con el Poder Ejecutivo del Frente Amplio, sino que ganaron el juicio y están cobrando ese juicio. Después reitero, de aquel lío que se armó cuando en el gobierno de Mujica, a partir del 2011, le aumentó el salario a los ministros de Estado, porque los ministros de Estado se estaban llevando el Senado, en el primer gobierno de Vázquez se estaban llevando el sueldo de senador porque era mejor, porque era más plata, y quedaba feíto entonces ante la opinión pública eso. Entonces, para arreglarlo, no tuve una mejor idea que aumentar el salario de los ministros. Aumentar el salario de los ministros, se olvidaron que eso aumentaba el salario de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y si aumentaba el salario de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, había todo también una actividad escalafonaria vinculada al Poder Judicial que iba aumentando el salario también de los funcionarios, de los actuarios y de todo el Poder Judicial. No quisieron reconocer eso, fueron a juicio, intentaron meter cuanta ley para trabar esta situación, siempre les salió en contra y finalmente tuvieron que arreglar con algunos el pago y pagarle en sí, y con otros y directamente y pagar el juicio que perdió el Estado. Y de esa manera, durante todos esos gobiernos, como una especie de castigo, no se le aumentó el presupuesto al Poder Judicial. Pero ahora, pasado esto, y en otro gobierno pasa lo mismo. No se le aumenta el presupuesto al Poder Judicial. Hacemos la pausa y volvemos con Fiscalía, que también tiene sus líos en relación al tema presupuestal. La Asociación de Magistrados Fiscales también están con problemas y podrían estar teniendo que cerrar algunas fiscalías, o por lo menos no abrir las que quieren abrir bajo el nuevo Código de Proceso Penal. Este es uno de los temas. El otro tema es el de las instrucciones generales, que este presupuesto deja sin efectos y que tiene que ver con lo que por lo general desde la cúpula se da como, diríamos, hoja de ruta a seguir en algunos temas. Esto, como ustedes saben, ha tenido alguna defensa muy importante por parte del fiscal de corte Jorge Díaz, que lo escuchaban en conferencia de prensa, y críticas de esas instrucciones generales y estar a favor de que se las saquen en este presupuesto, por ejemplo, del ex fiscal y hoy diputado del Partido Colorado, Gustavo Zubía. Bueno, era preguntarle a los fiscales directamente, a la Asociación de Fiscales, de Magistrados Fiscales, qué piensan de que se saquen o no estas instrucciones generales, cómo convivir con ellas. Bueno, la idea que ellos marcan es que las instrucciones generales deberían continuar, pero que los fiscales deberían tener mayor participación en las comisiones que las establecen, mayor incidencia a la hora de establecer esas reglas de juego. Vamos a escuchar lo que decía William Rosa, representante de esta Asociación de Magistrados Fiscales, tras concurrir a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Hicimos un planteamiento que tiene que ver con reivindicaciones que la asociación tiene desde larga data, más sobre todo desde la puesta en funcionamiento del nuevo código, que tienen que ver con creaciones de cargos de fiscales, con creaciones de sedes de fiscalía, sobre todo en el, en lo que es en el interior, donde todavía persisten fiscalías de turno único, y creaciones de cargo de letrados suplentes, que hoy día hay solo uno en para todo el país. Estas propuestas tienen que ver con esta sobrecarga laboral que significó la puesta en funcionamiento del nuevo código, y eso lo propusimos a la Fiscalía General de la Nación, que se recogió en el presupuesto proyectado por la Fiscalía, pero no así en el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, y vinimos a trasladarle a los legisladores la necesidad de evaluar esas creaciones de cargo por la situación de que tiene la realidad hoy de los fiscales con la sobrecarga laboral y lo necesario que es para atender la persecución penal. La no creación de las fiscalías, ¿cómo perjudica el trabajo? Y lo que significa es que esta carga, esta vorágine laboral se va incrementando en el sentido de que primero la dinámica del nuevo CPP cambió la forma de trabajo y eso incrementó el trabajo de los fiscales. Después hubieron sucesivas reformas legislativas al proceso penal que marcaron también un cambio en lo que es el trabajo de los fiscales. Hoy por hoy se tienen que hacer más juicios orales y eso requiere más recursos humanos, o sea, más horas de los fiscales trabajando. Los juicios orales, ahora formalizaciones que se hicieron otrora o hace un tiempo con delitos importantes, complejos, ahora están llevándose a juicio oral y el juicio oral requiere una preparación y una dedicación que es realmente exhaustivo para los compañeros llevar adelante un juicio y obtener una sentencia de condena. Entonces, en ese sentido hay que evaluar la necesidad de un reforzamiento de cargos y de creación de sedes fiscales. ¿Hablaron de esa propuesta que hay en el presupuesto de reformar todo lo que tiene que ver con las instituciones, que incluso el fiscal Díaz planteó su preocupación el otro día? Sí, hablamos, ¿qué les implica a ustedes? Nosotros hemos sostenido desde que se proyectaron las instrucciones generales una no oposición. A ver, nosotros en realidad la bandera de la Asociación de Fiscales es la bandera de la independencia técnica, la posibilidad de que los fiscales a la hora de actuar no tengan injerencias internas ni externas de ningún tipo, ninguna presión. Entendemos que el principio de unidad de acción que marcó la ley que crea la Fiscalía marca que, bueno, que hayan criterios unívocos para que cada uno de los fiscales no tenga un criterio a la hora de llevar adelante la persecución penal. Pero en ese sentido hay que delimitar esas instrucciones o hay que tener en cuenta que esas instrucciones no pueden significar de alguna forma cercenar esa independencia técnica. Lo que propusimos en aquel momento cuando se discutía en el año 2016, que comparecimos al Parlamento con el doctor Zubía, que hoy es diputado, propusimos que en el Consejo que adopta las instrucciones generales hubiera mayor representación de los fiscales, o que fuera un Consejo compuesto por fiscales, o que los fiscales tuvieran mayor representación, porque los fiscales son los que saben lo que se necesita o las pautas necesarias para llevar adelante la persecución penal, porque la instrucción general es útil si marca un respaldo o una guía para los fiscales a la hora de actuar. Y si la instrucción general, teniendo en cuenta que se puede sacar la instrucción general, supongamos que tienen que trabajar a partir de este presupuesto sin instrucciones generales, ¿les va a dificultar en algo? ¿Cómo van a trabajar? Entiendo que el fiscal lo que tiene que tener a la hora de trabajar es independencia técnica. Garantizándosenos la independencia técnica, vamos a trabajar en ese sentido de una forma correcta. Mientras tanto, también a nivel parlamentario, pero cambiando de tema, el diputado Gustavo Olmos del Frente Amplio del sector de Mario Vergara ha hecho un pedido de informe sobre si hay material vinculado a los tribunales de honor a militares por el caso Berrío, en este caso, en esta también pulseada de tribunales de honor que llegan al Parlamento. Ustedes saben que el Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez está siendo investigado por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Senado a pedido de la coalición de gobierno. Bueno, ahora la oposición a través del Frente Amplio pide material sobre lo que es el Tribunal de Honor vinculado al caso Berrío. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Olmos al respecto. Hicimos un pedido de informes para ver si por el asesinato de Berrío, que fue un crimen cometido en la dictadura y por el cual fueron condenados 3 militares uruguayos por la parte de la justicia chilena, estuvieron extraditados varios años presos allí y después volvieron al país. hubo por parte del ejército un tribunal de honor y en ese caso cuáles fueron las acusaciones que se llevaron adelante. En este sentido, ¿qué se espera conocer? Es decir, ¿por qué entiende que puede no haberse realizado los tribunales? No estamos prejuzgando si se realizaron o no se realizaron, simplemente estamos solicitando esa información y nos parece relevante sí conocer si el ejército entiende que durante la democracia, ya no en el periodo de dictadura y con toda la discusión con toda la discusión de enfrentamiento y ese tipo de cosas, sino en plena democracia, como fue durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera, esos crímenes merecieron por parte del ejército alguna actuación en el sentido de considerar si eso mancillaba o no el honor de los militares. En ese sentido, la extradición de los militares, la posterior condena, se produjo durante los gobiernos del Frente Amplio. ¿Eso está dentro de los elementos que se tienen en cuenta al hacer el pedido de informe también? Sí, la extradición se hizo a solicitud de la justicia chilena. La justicia chilena fue que lo condenó, no la justicia uruguaya. Y en Chile ellos objetaron esa sentencia y eso fue definido por el Tribunal de Alzada y fueron condenados junto a 11 militares chilenos. Digo, esto no es, básicamente los hechos que han sucedido estos días de aparición de actas donde a raíz de otras situaciones se esclarecen casos que tienen que ver con el periodo de la dictadura y con la represión llevada a cabo por el ejército y por las Fuerzas Armadas durante ese año, nos parece que estos tres militares, que además están involucrados en denuncias del periodo de la dictadura en Uruguay, puede aportar luz sobre algún caso de los cuales está pendiente la investigación. Es decir, que la idea es justamente hacerse la información, trabajarla, si finalmente la reciben a nivel parlamentario, y ver si puede arrojar luz en algún caso puntual. Exacto. Y así nos vamos, 8:59, Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.